El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan. Emiliano Zapata ama la tierra, siempre leal con su gente, gente leal. Revolucionario a carta cabal, firme a la justicia agraria se aferra. El caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra. Rescatar la tierra era elemental. No claudica, su lucha es radical. Valiente el pueblo, resiste en la guerra. ¡Guerra y libertad! Combatió contra Madero y Carranza, que menospreciaban la lucha agraria. Emiliano Zapata Salazar. Evidenciando su burgués perfil. Basada en el libro Biografía de Emiliano Zapata, del doctor Felipe Ávila Espinosa. Finalmente Emiliano busca alianza, cayendo en una traición sanguinaria. El año 19, el 10 de abril. Para el mes de abril de 1912, el zapatismo se había consolidado como un enorme desafío regional para el gobierno del presidente Madero. Emiliano había agrupado bajo su mando a los liderazgos rebeldes del Estado de México, Puebla y Guerrero, lo que permitía llevar a cabo una guerra de ataques y repliegue que no podía ser derrotada por el ejército federal. ¡Nadie habla! ¡Nadie fuma! Solo la cercanía de la época de lluvias logró disminuir la actividad rebelde. Muchos de los seguidores de Emiliano regresaron a sus pueblos a preparar la tierra para la siembra. ¡Avancen! ¡Vamos! ¡Avancen todos! Perdimos mucha presencia en Morelos, general. Hay que darles tiempo a los compañeros, a que terminen sus faenas en paz, compadre Montaño. Aquí en Guerrero estamos bien. Tenemos tiempo para reorganizarnos. A finales de julio, Emiliano regresó a Morelos para tratar de recuperar posiciones en el estado. El presidente Madero buscó un nuevo acercamiento con el líder rebelde y envió como mediador al periodista francés Francisco Cruyff Sarrazón, quien escribía en el Courrier du Mexique. General Zapata, el presidente Madero Solo le pide un armisticio de 3 meses para que se estudie a profundidad la solución de las promesas que hizo en el plan de San Luis. Si usted acepta, se suspenderían inmediatamente las hostilidades. El compromiso del presidente, que si por alguna razón se presentaran dificultades para cumplir con esas promesas, pues se reanudarían las hostilidades por ambas partes. Esto es una gran oportunidad para concluir con este trance terrible que se vive en Morelos. Mire, mire, señor Creed. La revolución de Morelos no es una revolución local, como lo cree el señor Madero. Nuestra revolución va más allá de las fronteras de Morelos y cada día se hace más fuerte. Estamos unidos con otros movimientos como el de Pascual Orozco en el norte y a otros en el centro del país que también luchan por una reforma política y una reforma agraria. Solo serían 3 meses, general. Nosotros no entraremos en convenios de paz, sino hasta el derrocamiento de Madero. ¡Que renuncien Madero y Pino Suárez! Y entonces, y solo entonces, esta revolución buscará la paz. Pero, general... El gobierno del señor Madero no representa más que a un grupo de feudales, reaccionarios y retrógrados, que piensan que estas reformas son una utopía y todo para conservar sus privilegios. Nosotros no luchamos por ambiciones bastardas, por acaparar puestos públicos, y no traficamos con la sangre de la patria para acaparar dinero, como ellos. Escúcheme bien. Oui, monsieur. Una sola gota de sangre derramada en aras de la patria vale 1000 veces más que todos los tesoros de la tierra. Nosotros no traicionamos ni a la patria, ni a los principios de la revolución, ni a la bandera que hemos jurado sostener. Ahí está nuestro lema: reforma, libertad, justicia y ley para todos los hombres de México. Eso dígale al señor Madero. Oui, general. Las incursiones zapatistas en Morelos llevaron al gobierno federal a restablecer la ley marcial de suspensión de garantías, que ya se había interrumpido meses atrás, durante el repliegue de las tropas de Emiliano hacia el estado de Guerrero. El fracaso de la campaña militar hizo que Madero diera un nuevo viraje, nombrando al general Felipe Ángeles en sustitución del sanguinario Juvencio Robles. Felipe Ángeles, hasta entonces director del Colegio Militar en Chapultepec, había hecho amistad con el presidente. Su nombramiento dio un vuelco a la campaña contra los zapatistas. General Ángeles, ¿cómo ve usted la revolución aquí en Morelos? Aquí en el sur... no hay revolución ni hay guerra, mi estimado amigo. ¿Eh? Esto no es una campaña militar. Las fuerzas del gobierno no tienen enemigo que combatir. Aquí en Morelos, como en todas partes, la mayoría del pueblo es trabajadora y honrada. Por desgracia, han sido sistemáticamente hostilizados por las autoridades militares que me precedieron. Se ha perseguido inhumanamente a campesinos pacíficos, cuyo único delito era haber dado agua alguna vez a los zapatistas que se habían acercado a sus ranchos. Muchos pueblos han sido incendiados, sus habitantes despojados de sus pocas y pobres propiedades. Con sobrada razón, los morelenses han llegado a considerar a las fuerzas federales y auxiliares como sus mayores enemigos. General, ¿podría yo publicar en mi periódico su declaración? No tengo ningún problema. ¡Véngase! Le invito a escuchar la música. Ah, están de fiesta. Pues vamos. Mientras Felipe Ángeles recuperaba militarmente la mayor parte del estado de Morelos, Emiliano se preparaba para coordinar un ataque sobre la Ciudad de México. Los zapatistas pensaban aprovechar la fiesta del grito de independencia en el Zócalo para atacar el Palacio Nacional. Señor general Genovevo de la O, en el acto que reciba usted la presente carta, comuníquese con los jefes Francisco Pacheco, Jesús Capristrán, Francisco Mendoza y Simón Beltrán, a efecto que, desde luego, usted reúna a toda la gente del Estado de México y a las del rumbo de la frontera de Morelos, que linda con el Estado de México, hasta los pueblos de Tetela del Volcán y Huichapan. Y con todas estas fuerzas reunidas y de acuerdo con los demás jefes del Estado, amaguen a la Ciudad de México el día 15 de septiembre. El golpe a la Ciudad de México debe darse precisamente a las 11 de la noche del día 15 de septiembre, hora en que los ánimos del pueblo están exaltados, y pudiera suceder que el pueblo en masa hiciera causa común con las tropas de la revolución, para así darle término a la dictadura de Madero. El golpe a la Ciudad de México fracasó. La red clandestina de seguidores del movimiento suriano fue descubierta y desmantelada. ¡Fuego! Algunos líderes capturados por el gobierno fueron fusilados y los zapatistas tuvieron que refugiarse en el Estado de México. Durante los últimos meses de 1912, las acciones rebeldes se intensificaron en Morelos y el Estado de México con ataques a las vías de comunicación y las haciendas. Madero envió a Aureliano Blanquet a apoyar a Ángeles. La presión de los hacendados y la prensa orilló al presidente Madero a decidir una acción espectacular que calmara las críticas de los sectores más conservadores. ¡Quemen ese campamento! ¡Eso, mi general Ángeles! ¡Prendan fuego! ¡Atrás! ¡Atrás! Madero ordenó quemar el cuartel de Genovevo de la O en Malinalco. Años después, el general Ángeles escribiría en sus memorias: ¡qué espectáculo más salvaje el del incendio de un poblado! Se me figuraba ver al presidente con sus ojos bondadosos, y estuve seguro de que si hubiera estado allí, me habría ordenado: mande usted que apaguen ese fuego, que lo apaguen a toda costa. Es indecible la impresión de desagrado que experimenté al ver desde la cumbre el pavoroso aspecto con que se me apareció el valle aquella vez. Riverol había ido quemando a su paso las cosechas hacinadas a la orilla del camino, y aparecía este delineado desde Santiago Tianguistengo hasta Toluca, con hogueras neronianas. Al iniciar el año de 1913, la rebelión zapatista había arraigado en una amplia región del sur del país, a pesar de la brutal represión. La mitad de la producción azucarera de Morelos había sido destruida y sería la última cosecha que recogerían los hacendados. El movimiento armado zapatista comenzaba a trastocar las estructuras sociales, económicas y políticas. Emiliano se había convertido en el adalid de la causa agraria. ¡Viva el general Bernardo Reyes! ¡Viva! Tras la Revolución del Sur cobraba fuerza, estalló la decena trágica en la Ciudad de México. La madrugada del 9 de febrero de 1913, un sector del ejército liberó de la prisión a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz para que encabezaran un golpe militar. Reyes y Díaz se encontraban encarcelados por rebelarse contra el presidente Madero en 1912. Jóvenes cadetes de este heroico colegio militar. Unos cuantos malos mexicanos, militares y civiles, se han sublevado esta madrugada contra mi gobierno. En estos momentos, la situación ha sido dominada por el pundoroso general Lauro Villar, comandante de la guarnición. Y el Palacio Nacional está en poder de las tropas leales. Ustedes, herederos de las puras y nobles tradiciones de lealtad a las instituciones legalmente constituidas, van a escoltarme en columna de honor hasta el Palacio Nacional, para demostrar al pueblo capitalino que hemos triunfado, derrotando a los infidentes y desleales. Los acontecimientos fuera de Palacio Nacional dejaron decenas de civiles muertos por el fuego cruzado entre los contendientes. Bernardo Reyes cayó muerto y Félix Díaz decidió atrincherarse en la ciudadela. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Hay que llegar a Palacio! Tranquilos, señores, tranquilos. ¿Cuál es el informe, general García Peña? Los sublevados están en el depósito de armas de la ciudadela, señor presidente. El general Lauro Villar fue herido en la clavícula mientras defendía Palacio Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, general. Señor presidente, vine en cuanto me enteré de lo sucedido. Gracias, general Huerta. Entonces, ¿no tenemos comandante de la plaza? No, señor presidente. Señor Madero, si usted me permite, yo puedo hacerme cargo y terminar cuanto antes con los revoltosos. ¿Usted qué opina, general García Peña? ¿Yo? Usted es el ministro de guerra. Nombre inmediatamente comandante militar de la plaza al general Victoriano Huerta. General, nuestra seguridad está en sus manos. Así será, señor presidente. Madero no tenía más opción que nombrar a Victoriano Huerta, quien desde el Tratado de Ciudad Juárez se había mostrado fiel maderista, y acababa de vencer el levantamiento de Pascual Orozco en el norte. Del Ejército Popular Maderista solo quedaban algunas centenas de combatientes en el norte del país y algunas fuerzas combatiendo a los zapatistas. Madero decidió buscar el apoyo del general Felipe Ángeles y se dirigió a Cuernavaca. Los espías zapatistas informaron a Emiliano. El general Reyes y Félix Díaz intentaron dar cuartelazo y luego se parapetaron en el depósito de armas en la Ciudadela. Madero está en Cuernavaca conferenciando con Ángeles. Vine a buscar apoyo, pero nombró a Victoriano Huerta jefe de la plaza de la ciudad. ¿A Huerta? Sí. Usted ordena, general. Aquí podemos agarrar a Madero antes que Ángeles termine de juntar a sus tropas. ¿Huerta? Dejen a Madero. ¿General? Que Ángeles junte a sus tropas y que se vaya a combatir a los porfiristas. No hagan nada. Vamos a aprovechar que se retiran para tomar nuevas posiciones. Pues sí, mi general. ¡Vamos! ¡Vamos! Del 9 al 18 de febrero de 1913, la Ciudad de México vivió un periodo de horror que dejó una estela de miles de civiles muertos, casas y edificios destruidos. Como telón de fondo para el acuerdo entre las élites militares antimaderistas, tuvieron la presión y el apoyo del embajador estadounidense Henry Lane Wilson y la participación del gobierno del poderoso vecino del norte, Estados Unidos, que movilizó a buques y soldados hacia los puertos y la frontera mexicana para poner fin, de manera trágica, al gobierno maderista. Félix Díaz y Victoriano Huerta simularon una guerra entre ellos para sembrar el terror, debilitar al gobierno de Madero y evidenciar su incapacidad para garantizar la paz y la tranquilidad de la población. Con el pacto de la embajada estadounidense promovido por Henry Lane Wilson y firmado en la sede de esa representación diplomática en la Ciudad de México, se decidió eliminar a Madero, obligándolo a renunciar. ¡Tropas rurales! ¡Me atacan! ¡Necesito ayuda! Señor presidente, el general Blanquet está a cargo del palacio. Bajemos por el elevador. ¡Está pidiendo ayuda! ¡Vengan los rurales! ¡General Blanquet! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Es usted mi prisionero, señor Madero! ¡Pero, general! ¡Es usted un traidor! ¡Llévenselo! ¡Suéltame! ¡Mire! ¡Suéltame! ¡No se resista! Tras las renuncias de Madero y Pino Suárez, Félix Díaz y Victoriano Huerta acordaron el nombramiento de un gobierno provisional. En el pacto de la embajada estadounidense, los golpistas negociaron que Huerta fuera el presidente provisional y convocara de inmediato elecciones para ceder el cargo a Félix Díaz. ¡Cheers! ¡Salud, señores! ¡Salud! ¡Salud, señor embajador! ¡Salud! ¡Salud! El ofrecimiento de Huerta a Madero y Pino Suárez para que salieran del país con sus familias en cuanto presentaran sus renuncias nunca se realizó. People, General Félix Díaz y el General Huerta. Gracias. Se agradece. Salud, mi estimado. ¿Cómo no? Señor Madero, señor Pinozares, levántense. ¿Qué es esto, señores? Vamos, díganme, ¿a dónde piensan llevarnos? Afuera, a la penitenciaría. Vamos. A ellos, a usted no, General Ángeles. No, yo voy también. No, General, usted se queda aquí. Solo ellos, esa es la orden que tenemos. Adiós, general. Nunca volveré a verlo. El intento democrático maderista se cerró trágicamente con una restauración conservadora y contrarrevolucionaria. Madero pagó con su vida la decisión de no llevar a cabo la revolución hasta sus últimas consecuencias, de desmovilizar a su ejército y tratar de construir un gobierno democrático que conciliara la revolución popular con el antiguo régimen. Comenzaba así una nueva etapa para los revolucionarios de 1910, para Emiliano y los suyos. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva Emiliano Zapata! Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El caudillo del agrarismo. En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez, Teresa Lagunes, Natalia Luna, Fernando Manzano, Alfredo Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.